El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con la defensora del pueblo de Oberá, flamante defensora del pueblo de Oberá, en la provincia de Misiones, en el norte, en el nordeste del país, la señora Patricia Lindman, que ella es contadora pública, también está estudiando abogacía, y además le tocó la responsabilidad de ser la primera defensora del pueblo de la ciudad de Oberá. Patricia, ¿cómo está? La saludamos desde La Gente y su Defensor. Un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por llamarme. Patricia, aquí estamos, en el centro de la provincia de Misiones, sí. Un día lluvioso, viernes, y cerrando una semana de mucho trabajo aquí en la Defensoría. Cuéntenos, ¿cómo llega a ser defensora del pueblo de Oberá? Sí, bueno, en el mes de octubre del año pasado se llevaron a cabo las elecciones, que aquí han sido legislativas en la provincia. No se eligió ningún otro cargo dentro del municipio de Oberá, solamente el cargo de defensor del pueblo, y por primera vez. Nosotros contamos con carta orgánica desde el año 2013. Sí, sí. Y en la carta orgánica establece que el defensor del pueblo se debe elegir en un año que no se elijan cargos municipales, por así decirlo. Sí, sí, sí. Es así que las elecciones del 2015, el intendente no convocó a elecciones para la Defensoría del Pueblo, pero sí lo hizo en julio del año pasado, en julio de 2017. Es así que, bueno, junto al señor Bernabé Aguirre, nos presentamos con una lista, con un sublema dentro del Frente Renovador, y bueno, los resultados nos hicieron ganadores ese domingo el 22 de octubre de 2017. ¿Qué experiencia tenía o qué conocimiento tenía sobre qué era la Defensoría del Pueblo? ¿Usted ya venía trabajando sobre el tema? ¿Tenía ya planteamientos, ideas para trabajar? ¿Cómo conocía la Defensoría? No, la verdad es que tuve que ponerme a estudiar de cero, porque bueno, acá nuestra provincia es muy chiquitita, tiene 75 municipios, pero hoy por hoy Oberá es la tercer ciudad que tiene Defensoría del Pueblo. Hace alrededor de 15 años que Posadas, que es la capital, cuenta con Defensoría del Pueblo. Y después otro municipio que es San Vicente, así que Oberá es la primera vez. Inmediatamente cuando me ofrecen esta oportunidad de ser candidata, entré a la web, estuve estudiando, investigando la Constitución, viendo las páginas de las distintas Defensorías del Pueblo del país, cómo trabajan, a qué se dedican, cuál es la función. También con la de Posadas, y comparar, ¿no?, las diferencias a cómo sería acá en Oberá, porque bueno, las funciones están establecidas en la Carta Orgánica, son funciones muy específicas que surgen en nuestra Carta Orgánica. Entonces, bueno, ver también con qué presupuesto íbamos a contar y demás. Pero bueno, tuve que hacer un estudio y una capacitación prácticamente de cero. Así que estuve todo el tiempo trabajando con la gente de Posadas y asesorándome con ellos para ver de qué se trata. Inmediatamente el día de mi asunción, que fue en abril, prácticamente 6 meses después de los comicios, ya tuve la llamada de varios defensores defensores del pueblo del país, de distintos lugares, y me pusieron al tanto de cómo trabajar, y ya inmediatamente me agregaron al grupo de WhatsApp de ASTRA. Así que acá estoy. Estamos concluyendo un segundo mes de trabajo. Claro, muy bueno. Patricia, y cuéntenme, ¿cómo es Oberá? ¿Cuáles son los temas que la gente plantea? ¿Qué le consultan? ¿De qué quejas se presentan? ¿Cuáles son las preocupaciones de la gente? Primero, ¿cómo es Oberá? ¿Cuánta gente vive? ¿Cómo es económicamente rentable? ¿De qué vive la gente? Sí, bueno, Oberá es la segunda ciudad más importante de la provincia de Misiones. Se encuentra en el centro de geográfico, digamos, de la provincia. Si se ubican por la ruta 14, bueno, el centro de la provincia está Oberá. Es un departamento que tiene alrededor de 160.000 personas, pero el municipio en sí ronda los 70.000 habitantes, ¿sí? Es una ciudad chica. Sí, sí. La segunda más grande de la provincia, pero comparándola con otras ciudades del país, sí, es una ciudad chica. Es una ciudad donde, bueno, tiene industrias, tiene comercio, tiene por supuesto, como todos los lugares, empleados de la función pública. Es una ciudad que ha sido iniciada por inmigrantes. Ello lleva a que aquí se realice la Fiesta Nacional del Inmigrante en septiembre de todos los años. Sí, una fiesta muy grande, convoca mucha gente, mucho turismo además, mucha, ¿no? Mucha gente, mucho turismo, uh-huh. Así es. Sí, sí. Pero es una ciudad que también tiene alrededor de 10.000 familias que todavía están bajo de con necesidades, ¿no? Sí, bajo niveles de pobreza. Sus ingresos, sí. Sí, sí, sí, sería sí. La palabra. Uh-huh. Así que bueno, dada la crisis que estamos pasando estos últimos años, los asentamientos en las periferias de la ciudad también se han ido incrementando, entonces tenemos problemas. Uno de los principales problemas y por los que más se acercan a la defensoría es por el tema de no tener acceso al agua potable, ¿no? Problemas, sí, sí, de barrios que no tienen red de agua potable en nuestra ciudad. Problemas también con el transporte urbano de pasajeros. Acá no era solamente hay una empresa, ¿sí? Es un monopolio, solamente es una empresa la que presta el servicio, y esto genera ciertos inconvenientes a los usuarios. Hace poquito se decidió a través de, bueno, el Poder Legislativo tuvo que determinar una adecuación de la tarifa por un pedido de la empresa, y se llevó a cabo una audiencia pública, bueno, donde estuve presente y corroboré que los pedidos de los usuarios son reiterados siempre, son siempre los mismos, año a año. Sí. Las personas que tienen problemas de discapacidad o algún tipo de problema de movilidad no pueden acceder a un colectivo o transporte urbano porque este no está adecuado, ¿no? Entonces son el tema del agua y el tema del transporte son dos problemáticas muy importantes acá en Oberá. Pero bueno, a su vez también los vecinos se acercan por reclamos en cuanto al municipio, en cuanto a falta de obras públicas. Sí, sí, sí. En estos primeros dos meses, la verdad que todos los días estamos con reclamos, iniciando expedientes, también contamos con un asesor legal en la defensoría. Entonces, bueno, en general se están acercando los vecinos por muchos temas, y en algunos casos tenemos que informarle que, bueno, que no es defensoría el pueblo la que le va a dar la solución, sino que debe dirigirse hacia otro organismo. Claro, pero muchas, bueno, veces esta, también en esta primera etapa, sí, tenemos que hacer mucha docencia, digo, claro, yo, ¿no? Necesitan asesoramiento, ¿no? Exactamente. La gente necesita saber a dónde ir. Exactamente. Pero bueno, es un trabajo muy muy importante, y la verdad es que estamos muy contentos trabajando aquí. Bueno, se nota además con muchas ganas de trabajar, y eso es importante, Patricia Nisman. Le agradecemos mucho y le deseamos una suerte en su gestión, por supuesto. ¿Por cuánto tiempo fue elegida defensora del pueblo? Por cuatro años. Así que tiene 4 años de gestión por delante. Por supuesto, le agradecemos y le deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Defensora del pueblo de Oberá, Patricia Nisman. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Bienvenidos al combate que todos estábamos esperando. En esta esquina, pesando 58 kilos y con 16 años, Miguel, el trabajador rural. Y en la otra esquina del cuadrilátero, la cosecha junto a su padre. Empieza el pleito. Miguel, sin protección adecuada, afila el machete. Un calor tremendo. Carga el canasto. ¡Hay corte en las manos! ¡Hay corte en sus manos! Suena la campana del colegio. Es hora de ir a clase. Hoy Miguel no va. Sigue trabajando en el campo. Todos los trabajadores adolescentes de entre 16 y 17 años tienen derecho a terminar la escuela y a tener un ambiente de trabajo sano. Cuidemos a nuestros jóvenes trabajadores por una generación segura y saludable. Organización Internacional del Trabajo.